La llave maestra, introducción, parte 6. Es mi privilegio adjuntar la parte 6. Esta parte le dará un excelente entendimiento de la pieza de mecanismo más maravillosa que se haya creado jamás. Un mecanismo con el que usted puede crear para sí mismo salud, fuerza, éxito, prosperidad o cualquier otra condición que usted desee. Las necesidades son exigencias, y las exigencias crean acción, y las acciones producen resultados. El proceso de evolución está construyendo constantemente nuestro mañana desde la hora. El desarrollo individual como el desarrollo universal son graduales, con una capacidad y un volumen siempre crecientes. El saber que si violamos los derechos de otros, tendremos cargos de conciencia y estaremos en dificultades a cada momento, es una señal de que el éxito está condicionado al ideal más alto, que es el mayor bien para la mayoría. Aspiración, deseo y mantener relaciones armoniosas constante y persistentemente lograrán resultados. El mayor obstáculo es el apego a ideas erróneas. Para estar a tono con la verdad eterna, debemos tener serenidad y armonía interior. Para recibir inteligencia, el receptor debe estar sintonizando con el transmisor. El pensamiento es producto de la mente y la mente es creativa, pero esto no significa que el universo cambiará su modus operandi para adaptarse a nosotros o a nuestras ideas. Significa que podemos estar en relación armoniosa con el universo y cuando lo hayamos logrado, podemos pedir cualquier cosa a la que tengamos derecho y esta sencillamente se hará. Parte 6. La mente universal es tan maravillosa que es difícil entender sus poderes y posibilidades disponibles y sus ilimitados efectos. Hemos encontrado que esta mente no es solamente toda la inteligencia, sino toda la sustancia. ¿Cómo entonces esta se forma? ¿Cómo hacemos para conseguir el efecto deseado? Pregunte a cualquier electricista cuál será el efecto de la electricidad y él constatará que la electricidad es una forma de energía y su efecto dependerá del mecanismo al cual se conecte. De este mecanismo dependerá si tendremos calor, luz, fuerza, música o cualquier otra maravillosa demostración de potencia donde haya sido aplicada esta energía esencial. ¿Qué efecto puede producir el pensamiento? La respuesta es que el pensamiento es mente en acción, tal como el viento es aire en acción, y su efecto dependerá por completo del mecanismo al cual esté unido. Aquí entonces está el secreto de todo poder mental. Depende por completo del mecanismo al que nos unimos. ¿Cuál es este mecanismo? ¿Sabe usted algo del mecanismo inventado por Edison, Bell, Marconi y otros magos de la electricidad, por los cuales lugar, espacio y tiempo se convirtieron únicamente en una forma de hablar, pero alguna vez se ha detenido a pensar que el mecanismo que se le ha dado para transformar el universo, el poder potencial omnipresente, fue inventado por un inventor más grande que Edison? Estamos acostumbrados a examinar el mecanismo de los implementos que utilizamos para labrar la tierra, y tratamos de entender el mecanismo del automóvil que conducimos, pero la mayoría de nosotros está conforme permaneciendo en absoluta ignorancia del mecanismo más grande que jamás haya existido, el cerebro del hombre. Examinemos las maravillas de este mecanismo. Quizás de ese modo comprenderemos mejor los diferentes efectos que causa. En primer lugar está el gran mundo mental en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este mundo omnipotente, omnisciente y omnipresente responderá a nuestro deseo en relación directa a nuestro propósito y fe. El propósito debe estar de acuerdo con la ley de nuestro ser, es decir, debe ser creativo o constructivo. Nuestra fe debe ser suficientemente fuerte para generar una corriente de fuerza suficiente para traer nuestro propósito a la manifestación. Hágase según tu fe, soporta el signo de la prueba científica. Los efectos que se producen en el mundo exterior son el resultado de la acción y reacción del individuo sobre el universo. Este es el proceso que llamamos pensar. El cerebro es el órgano a través del cual se logra este proceso. Piense en la maravilla de esto. ¿Ama usted la música, las flores, la literatura o le inspira el ingenio del pensamiento antiguo o moderno? Recuerde, cada belleza a la que responde debe tener su contraparte correspondiente en su cerebro antes de que pueda apreciarla. No hay una sola virtud o principio en el almacén de la naturaleza que el cerebro no pueda expresar. El cerebro es un mundo en embrión, listo para desarrollarse en el momento que sea necesario. Si puede comprender que esta es una verdad científica y una de las maravillosas leyes de la naturaleza, será más fácil para usted lograr comprender el mecanismo por el cual se están logrando estos extraordinarios resultados. El sistema nervioso se compara a un circuito eléctrico con su batería de celdas en las que se origina la fuerza, y a su materia blanca con los alambres aislados por los que fluye la corriente. Es a través de estos canales que cada impulso o deseo es llevado a través del mecanismo. La médula espinal es el gran motor y la vía sensorial por la cual los mensajes son enviados al y desde el cerebro. Entonces, es la fuente de la sangre que fluye a través de las venas y arterias, renovando nuestra energía y fuerza, la estructura perfectamente dispuesta sobre la cual se apoya todo el cuerpo físico y, finalmente, la hermosa y delicada piel, cubriendo todo el mecanismo, es un manto de belleza. Este, entonces, es el templo del Dios viviente y el yo individual cedió el control y del conocimiento del mecanismo que está bajo su control dependerá el resultado. Cada pensamiento pone las células del cerebro en acción. Al principio, la sustancia sobre la cual se dirige el pensamiento no responde, pero si el pensamiento está suficientemente refinado y concentrado, la sustancia finalmente responde y se expresa perfectamente. Esta influencia de la mente se puede ejercer sobre cualquier parte del cuerpo, eliminando cualquier efecto indeseable. Una perfecta concepción y entendimiento de las leyes que gobiernan en el mundo mental son de un valor inestimable en las transacciones de negocios, pues desarrolla poder de discernimiento y da claridad en la comprensión y apreciación de los hechos. El hombre que busca en su interior en vez de en el exterior puede hacer uso de las poderosas fuerzas que finalmente determinarán su rumbo en la vida y así llevarlo a una vibración con todo lo que es mejor, más fuerte y más deseable. La atención o concentración es probablemente lo más básico e importante en el desarrollo de la cultura mental. Las posibilidades de la atención cuando están dirigidas correctamente son tan sorprendentes que parecerían increíbles a personas no iniciadas. Una atención desarrollada es la característica distintiva de cada hombre o mujer exitosa y es la más grande habilidad personal que se puede adquirir. El poder de la atención puede entenderse más fácilmente comparándolo con una lupa en la cual la luz de los rayos del sol se pueden enfocar. No poseen ninguna fuerza particular mientras el cristal se mueve alrededor y los rayos son dirigidos de un lugar a otro. Pero deje el cristal perfectamente sostenido y permita que los rayos sean enfocados en un punto durante algún tiempo y el efecto será evidente inmediatamente. Así es con el poder del pensamiento. Permita al poder disiparse dirigiendo el pensamiento de un objeto a otro y aparentemente no hay resultados. Pero enfoque este poder mediante la atención o concentración en cualquier propósito durante algún tiempo y nada será imposible. Un remedio muy simple para una situación compleja diría: muy bien, inténtelo, usted que no ha tenido ninguna experiencia en concentrar su pensamiento en un propósito o objeto definido. Elija cualquier objeto y concentre su atención en él con un propósito definido por solo 10 minutos. No puede hacerlo, la mente vagará una docena de veces y será necesaria traerla de nuevo al propósito original, y cada vez el efecto habrá sido perdido y al final de los 10 minutos no se habrá ganado nada, porque usted no ha sido capaz de mantener firme su pensamiento en el propósito. Es, sin embargo, a través de la atención que finalmente podrá superar todos los obstáculos que aparezcan en su camino ascendente, y la única forma de adquirir este maravilloso poder es con la práctica. La práctica perfecciona en esto como en todo. Para cultivar el poder de atención, traiga una fotografía con usted al mismo asiento, en el mismo cuarto, en la misma posición que hasta ahora. Examínela de cerca por lo menos 10 minutos. Observe la expresión de los ojos, la forma de las facciones, la ropa, la manera que se arregla el pelo, en fin. Observe cuidadosamente cada detalle mostrado en la fotografía. Ahora cúbrala y cierre los ojos e intente verla mentalmente. Si usted puede ver cada detalle perfectamente y puede formarse una buena imagen mental de la fotografía, debe felicitarse. Si no, repita el proceso hasta que pueda. Este paso es simplemente con el fin de preparar el terreno. La semana próxima estaremos listos para sembrar la semilla. Es por medio de tales ejercicios que usted finalmente podrá controlar su disposición mental, su actitud, su estado de conciencia. Los grandes financieros están aprendiendo a apartarse cada vez más de la multitud. Así pueden tener más tiempo para planear, pensar y generar la disposición mental adecuada. Los hombres de negocio exitoso están demostrando constantemente que es provechoso el hecho de mantenerse en contacto con el pensamiento de otros hombres de negocio exitosos. Una sola idea puede valer millones de dólares y estas ideas pueden venir solamente a aquellos que son receptivos, que están preparados para recibirlas, que están en un estado de ánimo exitoso. Los hombres están aprendiendo a ponerse en armonía con la mente universal. Están aprendiendo la unidad de todas las cosas. Están aprendiendo métodos y principios básicos de pensamiento y esto está cambiando condiciones y multiplicando resultados. Están encontrando que las circunstancias y el ambiente siguen la dirección del progreso mental y espiritual. Encuentran que el crecimiento sigue al conocimiento, la acción sigue a la inspiración, la oportunidad sigue a la percepción, siempre lo espiritual primero, después la transformación en infinitas e ilimitadas posibilidades de éxito. Como el individuo es el canal para la manifestación del universo, estas posibilidades son inagotables. El pensamiento es el proceso por el cual podemos absorber la esencia del poder y mantenerla en nuestra conciencia interna hasta que se convierta en parte de nuestra conciencia normal. El método para lograrlo es la práctica persistente de algunos principios básicos, según lo explicado en este sistema. Es la llave maestra que abre el depósito de la verdad universal. Actualmente, las dos grandes fuentes de sufrimiento humano son enfermedad corporal y ansiedad mental. Estas se pueden rastrear fácilmente hasta la violación de alguna ley natural. Esto es, sin duda, debido al hecho de que el conocimiento hasta ahora sigue siendo parcial, pero las nubes de oscuridad que se han acumulado a través de siglos están comenzando a retirarse y con ellas muchas de las miserias que acompañan a la mala información. Que un hombre puede cambiarse, mejorarse, reconstruirse a sí mismo, controlar su ambiente y dominar su propio destino es la conclusión de cada mente que sea consciente del poder del pensamiento correcto en acción constructiva. Estudio, pregunta y respuestas de la parte 6. ¿Cuáles son algunos efectos que se pueden producir con la electricidad? Calor, luz, energía, música. ¿De qué dependen estos efectos? Del mecanismo al cual se conecta la electricidad. ¿Cuál es el resultado de la acción e interacción de la mente individual sobre el universo? Las situaciones y experiencias con las que nos encontramos. ¿Cómo pueden cambiarse estas situaciones? Cambiando el mecanismo por el cual se forma el universo. ¿Cuál es este mecanismo? El cerebro. ¿Cómo puede ser cambiado? Por el proceso que llamamos pensar. Los pensamientos producen células cerebrales y estas células responden al pensamiento correspondiente en el universo. ¿De qué valor es el poder de concentración? Es la más grande habilidad personal que se puede adquirir y es la característica que distingue a cada hombre o mujer exitoso. ¿Cómo se puede adquirir? Practicando puntualmente los ejercicios en este sistema. ¿Por qué es esto tan importante? Porque nos permitirá controlar nuestros pensamientos y puesto que los pensamientos son la causa, las situaciones son el efecto, si podemos controlar la causa, podemos también controlar el efecto. ¿Qué está cambiando las condiciones y multiplicando resultados en el mundo objetivo? Los hombres están aprendiendo el método básico del pensamiento constructivo.